A medida de que todo partido político ofrece congraciarse con las inclinaciones del pueblo, van guiando de esta manera a la obtención de esos favores o de las preferencias electorales y termina, y bueno, aquí no quiere decir que hay un partido exclusivo, pero todos participan, quieren congraciarse con las personas. Ahora, cuando tenemos que pensar en el tiempo antiguo, en la época del libro de Levítico, al que estamos teniendo algunas reflexiones, ese libro representan las leyes de Dios derivadas de una teocracia. Entonces allí la moral no está dada por el voto de la mayoría, como se da en las democracias, no solamente del tercer mundo, del primer mundo también. En muchos países han también aprobado leyes parecidas a las nuestras. Pero aquí en el libro de Levítico estamos las leyes que Dios aprobó para legislar a su pueblo. Claro, hay muchas leyes que tienen que ver con cuestiones sanitarias, con cuestiones hasta con el uso de la tierra, el descanso de la tierra para no perjudicar su fertilidad, tienen que ver con el casamiento de la gente, tenía que ver con todas las cosas. Y entonces ahora vamos a ver que en realidad el libro Levítico, que a veces tiene mala prensa entre nosotros, no porque no sea un libro que creemos que sea inspirado, es parte del canon. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, ayudarnos a perfeccionarnos como seres humanos. Pero claro, ahí cuando es medio escabroso el entender lo que está allí escrito, nos complica. Pero le quiero decir que el libro de Levítico es un libro que trae buenas nuevas. Y se acuerdan que buenas nuevas, otra la manera de llamar en castellano, evangelio. ¿Por qué digo buenas nuevas? Porque este libro de Levítico ofrece buenas nuevas, y cito un gran comentarista que exprimió en una sola frase el contenido del libro, el contenido. Dice, ofrece Levítico buenas nuevas para pecadores que buscan perdón. Hay muchos sacrificios, holocausto, etc. Ofrece buenas nuevas para sacerdotes que necesiten investirse de poder. Ofrece buenas nuevas para mujeres vulnerables. Ofrece buenas nuevas para inmundos que necesiten o deseen ser limpiados. Ofrecen buenas nuevas para pobres que anhelen libertad. Ofrecen buenas nuevas para marginados que buscan dignidad. Ofrecen buenas nuevas para animales que necesiten protección. Ofrecen buenas nuevas para familias que necesitan ser fortalecidas. Ofrecen buenas nuevas para comunidades que necesiten ser fortificadas. Y finalmente, ofrecen buenas nuevas, el libro Levítico, para la creación que necesita cuidado. Entonces, ya esta es la tercera reflexión que estamos teniendo, si Dios lo permite hoy. Y estábamos viendo que hay una frase repetida 6 veces en el libro de Levítico. Y el libro de Levítico tiene una virtud de ser uno de los libros más repetidos, perdón, citados como parte del Nuevo Testamento. O sea, cuando los escritores del Nuevo Testamento empiezan a citar escrituras muy antiguas, gran parte o la mayoría de las citas está casi en el número uno el libro de Levítico. Miren qué interesante. Y decíamos que Pedro, en su carta, él escribe a cristianos que necesitaban fortalecimiento y ayuda en tiempos de persecución. Usted sabe que luego el cristianismo fue muy perseguido en su primer tiempo. Y entonces él escribe en su primera carta, sed santos porque yo soy santos. Soy santo. Y esa es una expresión de este mismo libro de Levítico y que no está una sola vez. Está 6 veces en el libro. Y bueno, y hay un indicativo porque está elevando a la posición adecuada el verdadero nombre de Dios. Debe ser vinculado con su santidad. Y decía un gran erudito, A.W. Tozer, el fundador de la Alianza Cristiana Misionera, que dice, está en la pantalla número 2, dice, ninguna religión puede levantarse más alto que su concepto de Dios. Cuando íbamos a la escuela nos enseñaban la mitología de los griegos o romanos o cuando estudiamos alguna disciplina en la universidad, era un pensamiento estrafalario, dioses infieles, dioses corruptos, dioses que hacían aquello, lo otro. Bueno, no voy a contar los detalles, pero ustedes lo saben. Y ese era el concepto que había, por eso es mitología. Pero hoy estamos hablando de la realidad de Dios, un Dios santo que se revela a sus hijos en su carácter santo. Ahora, eso es en lo antiguo, ya Dios dijo eso. Uno dice, estamos ya después de Jesús. ¿Cómo es el asunto? Esa orden de Dios, porque está en forma de orden, sed santos porque yo soy santo, esa orden de Dios, la gracia no la ha anulado, la gracia no la ha revocado, sino que la gracia que tenemos en Cristo es un ingrediente que nos ha llamado a realizar ese cometido de ser santo como Dios es santo. Y entonces hay un consejo, antes de ir, viene el preámbulo, perdón, largo, para antes de leer la Escritura. El último punto antes de leer en Levítico capítulo 21, el tema es los que no pueden entrar al lugar íntimo con Dios. Los que no pueden entrar al lugar íntimo por Dios. Y por idea opuesta, los que sí pueden entrar al lugar íntimo con Dios. Un consejo guía para leer este libro. El lector de Levítico encontrará, dijo también otro comentarista, a Dios en los detalles. Así que este libro que tiene tantos detalles, vamos a encontrar indicios y realidades de Dios a través de este simbolismo, como decíamos el domingo pasado, es Dios enseñando a gente de preescolar. Nosotros estamos, diríamos, en el secundario, no sé, imaginen también la universidad en los primeros años, nunca tenemos el título completo del conocimiento de Dios porque Dios es una persona infinita. Pero sí podemos decir que tenemos más ventaja que aquella gente que leyó primero este libro. Porque ellos estaban siendo pulidos. Y yo dije una palabra media dura para ubicarnos. Esa gente estaba embrutecida porque venía de la esclavitud y Dios tuvo que pulirlos. Pero a medida que Dios lo va haciendo, va dejando enseñanzas para nuestro hoy. Y vamos a ver que es así. Así que el consejo para leerlo, a este libro, buscar a Dios en los detalles, tres cosas importantes tenemos cuando leemos un pasaje de Levítico. Pensemos, ¿qué es lo que dice para aquel pueblo antiguo? ¿Qué es lo que dice esto que estoy leyendo acerca de Jesús? ¿Y qué es lo que dice lo que estoy leyendo en Levítico acerca de mí o de los cristianos? Ahora sí, vamos a leer en el capítulo 21, verso 18. Y les digo el tema, ustedes saben que el tema de este libro de Levítico es la santidad. La palabra fuego en sustantivo, o la palabra quemar es el verbo, y todos sus sinónimos aparecen hasta el hartazgo, porque son todos sinónimos de santidad. Y en este capítulo 18, Dios está dando, perdón, capítulo 21. En el capítulo 21, Dios está dando indicaciones acerca del comportamiento o la vida de pureza de los antiguos sacerdotes hebreos. Uno dice, ay, momento pastor, acá no hay ningún sacerdote hebreo, somos todos cristianos, no tenemos nada que ver con eso. Bueno, no se olviden que también el apóstol Pedro dijo que nosotros somos, que somos real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios. Así que no vamos ahí tan lejos de esto. Ahora sí, voy a leer algo que parece, va a parecer raro, ¿eh? Ya les adelanto que va a parecer raro, porque va a empezar a deletrear defectos físicos que muchos tenemos. Por ejemplo, hablar del quebrado. Yo si fuera en el mundo antiguo no podría estar en el sacerdocio porque tengo un dedo quebrado desde los 17 años. Fui tarde al médico y me quedo así. Y entonces no entraría en este catálogo de lo que pueden y no pueden. Vamos a ir despacito. No se asusten que es entendible. Versículo 18. Va a hablar ahora de las personas que estaban en el sacerdocio y había tareas generales que podían hacer todos, los que tenían defectos y los que no tenían defectos. Y quiero aclarar esto porque parecería que cuando hay defectos, Dios lo margina a la persona. No. Todos serán atendidos, todos serán alimentados adecuadamente con las ofrendas, que eran los diezmos del mundo antiguo, pero había un lugar, el lugar íntimo de acceso a Dios, que Dios dice, como Dios legisló para que las ofrendas sean santas, también quienes presentaban las ofrendas tenían que ser santos. Esa era la idea, la imagen que quería Dios plasmar. Volvemos a la idea. Estaba enseñando a preescolar el Señor. Entonces vamos a empezar las personas que estaban impedidos de entrar al lugar de la intimidad. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Ahí empieza primero, varón ciego o cojo, segunda característica, tercera, o mutilado o sobrado. Sobrado es la persona que tenía por ahí un dedito de más o alguna cuestión, vieron que a veces algunas cuestiones de la genética hace que las personas puedan tener este problema. O varón, verso 19, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Dios. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Era solamente una parte vedada, ¿no? Impedido, una sola parte. Verso 23, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Jehová y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Muy bien, en el mundo antiguo, aquel que quería ser alguien que ministrara al pueblo religioso tenía que ser parte de una tribu que se llamaba Leví, de ahí viene Levítico. Y de ese grupo, pero también más pequeño, había un grupo que encabezaba a Aarón, nombre medio raro, el hermano de Moisés, y que él era el encargado de esos lugares, el lugar íntimo. Y a ese lugar íntimo que leímos recién, que había prohibiciones. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de hacer nuestras tres preguntas. ¿Qué dice esto para el pueblo antiguo? ¿Qué dice esto de Jesús y qué dice esto para mí? Pero solamente me voy a circunscribir al versículo inicial, el 18. Y vamos a, si Dios lo permite, la segunda parte el domingo que viene. Así que en primer lugar, si pensamos por qué estaba todo esto así para el pueblo antiguo, porque Dios quería mostrar al pueblo antiguo que la ofrenda debía concordar lo más posible con el Dios perfecto al que se servía. Entonces, la ofrenda era perfecta. Por eso el animalito tenía que ser sin ningún tipo de tacha, ni problema, ni quebradura, ni magulladura, ni ningún defecto. Y la persona que iba a ofrecer a Dios esa ofrenda también tenía que revestir la misma condición. Eso es lo que Dios estaba mostrando a ese pueblo antiguo. Ahora vamos a trasladar la pregunta. Entonces, si no podía por esto y por lo otro, ¿qué representa eso del Señor? Vamos a ver en el primer caso la persona. El varón dice, ningún varón ciego. Y esto nos habla para nosotros que un cristiano en el mundo de hoy necesita tener visión. Visión. No es simplemente el ejercicio de nuestra vista física la que nos permite ver la realidad del mundo que nos rodea. Hay también unos ojos que tenemos nosotros en el alma y que nos permiten detectar el mundo espiritual, que es ajeno o diferente a lo que nosotros vemos, las cosas invisibles de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús recorría las aldeas y veía a las personas necesitadas de orientación? Dice Mateo capítulo 9, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, los ojos del Espíritu de Jesús, su alma, su ser interior, vio a aquellas personas, como también los vio desde la eternidad, cuando dijo, heme aquí, yo iré, usando una expresión que dijo Isaías, y vino a este mundo lleno de dolor para rescatarnos del pecado y de la maldad. Ahora quiero decirte que no siempre la mirada de Jesús coincide con la nuestra. Un día iba el Señor Jesús caminando por un lugar medio prohibido. No prohibido porque eran cosas inmorales, sino porque había enemistad y era el pueblo samaritano. Y Jesús, muy inteligente, supremamente inteligente, infinitamente inteligente, mandas a comprar algunos sanguchitos, algunas pizzas o algo así al lugar del pueblo y se queda él solo a conversar. Uno dice, pero ¿cómo? Para unos pocas viandas, mandó a 12. Jesús quería. Déjenme tranquilo aquí, porque los discípulos tenían una mirada muy humana de aquella gente. Aquella gente que eran apóstatas, eran hostiles, eran enemigos de la fe que quería implantar el Señor Jesús. Tanto fue así que un día, en otro viaje, cuando hacían los preparativos, Jesús mandaba anticipadamente a los suyos a las aldeas para lugar de dormir y eso, y de repente, como notaron que eran judíos, los trataron requete mal. Y entonces Juan y Jacobo, ¿quién iba a decir Juan? Aquel que iba a escribir del amor, en ese momento dice, Señor, se oponen. ¿Quieres que mandemos como hizo Elías, que venga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús tuvo que retarlos. Y él les dijo que era el Salvador. Y no era un Salvador exclusivo de un grupo pequeño, sino el Salvador del mundo. Y a veces cuando tenemos una mirada muy terrena, muy lógica de las cosas que nos rodean, también tenemos que reconocer que nuestra mirada tiene limitaciones. Y no me refiero a que tenemos que por la presbicia o por alguna otra cuestión usar lente, no me refiero a esta vista. A veces nuestra vista es corta. Y Jesús aquel día recordó un refrán que no se usa más. Ese refrán dice, ustedes, hablando en Samaria, Jesús está dialogando con la mujer samaritana, ellos vienen después de comer con todas las cosas en la mano y dice, ¿qué está haciendo Jesús? Un maestro sin igual, rebajándose a conversar con una mujer de la vida que tenía, que una vida imposible de describir, con tanta cantidad de maridos y una vida libertina. Pero ahí estaba Jesús. Y con sus ojos, no de los ojos físicos, sino los del alma, había detectado a alguien que clamaba en su ser interior, ayúdame, ayúdame. Entonces Jesús les dijo, ustedes tienen un refrán que dice, faltan 4 meses para la siega. El asunto era así. En el mundo antiguo se plantaba el trigo y no era automático que tenías enseguida la cosecha. Tardaba 4 meses aproximadamente la cosecha. Y cuando un judío decía, cuando alguien, por ejemplo, le hablaba de algún imposible, por ejemplo, a los mismos discípulos ver a esos samaritanos con una siquiera pizquita chiquita así de fe, para ellos no, eso es imposible. Esta gente ni la menor idea ni el menor interés tendrían si nosotros podríamos compartirle. Pero Jesús, hablando allí y llegando al corazón de la necesidad del hombre, detectó que es posible porque él miró con los ojos del alma y del espíritu. Por eso tenemos que tener visión. Lo que pasa es que esa palabra no la usamos mucho hoy día porque se nos ha desgastado. Entonces escuchamos visión del G12, visión celular, visión para el futuro, visión fresca. Todas estas palabras, de las cuales vamos a estudiar este próximo domingo en la escuela dominical, un lenguaje nuevo que dice y no dice, en algunas cosas no dice absolutamente nada. Pero esta es la verdadera visión que tenemos. Esta es la visión que tuvo Jesús cuando él estaba muriendo. Ustedes saben que cuando él estaba muriendo, dice el texto de Hebreos 12, verso 2, que él estaba mirándonos a nosotros, no con los ojos de su físico, sino con los ojos de su espíritu y de su alma. Porque él dice, cuando está hablando a los cristianos, este libro de Hebreos, y primero nos recomienda a nosotros, puestos los ojos en Jesús. Y de nosotros. Pero después habla de Jesús y dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que allí está hablando el Señor en el momento de su grave sufrimiento, de su entrega, de su desolación, de su abandono del Padre, porque clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo un gozo adicional porque vio tu vida y vio la mía y la de millones y millones y millones que hemos existido, han existido en la historia y el Señor lo tenía presente. Por eso, mi hermano, en el mundo antiguo, para entrar al lugar de mayor intimidad con Dios, Dios decía al sacerdote hebreo, no entrará varón ciego. Y hoy día, ahora dejemos el requerimiento antiguo, las lecciones de preescolar, y ahora traslademos la lección a nuestro secundario o a la universidad. Yo no quiero varón, y quiero incluir varón y mujer, no es distinguir por género, sino que al hombre. Dios quiere que tenga el hombre la visión que Dios tiene. Y la visión que Dios tiene no es la visión lógica y terrenal que también es necesaria, sino con un aditamento importante, la presencia de Dios en el planteo espiritual de nuestras vidas. Eso es un factor nuevo. Dios tiene que estar presente. Los discípulos venían posiblemente contando alguna peripecia que habían hecho en alguna aldea samaritana. Llegaron, esto es imposible que ocurra. Faltan 4 meses para la siega. Que decía, esto es imposible. Pero para el Señor nada es imposible. La segunda cosa que tenemos en el texto de Levítico 21, 18, dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, primera cosa, o sea, la versión positiva nos queda mejor, ¿no? Necesitamos, para entrar al lugar íntimo con Dios, tener una visión real, y este visión real del mundo del espíritu lo da únicamente la fe y cuando Dios está presente en todos nuestros planteos como seres humanos. Pero también dice que había otro que estaba impedido, el cojo. Dice verso 18, ningún varón en el cual haya defecto se acercará a varón ciego o cojo. Bueno, esto para, no voy a repetir más la explicación de qué quería decir para el mundo hebreo, porque era siempre la misma idea. Dios quería enseñar a un pueblo en el preescolar que había que distinguir entre lo santo y lo profano, pero eso era aquella gente. Hoy día tenemos una enseñanza muy importante, y en especial debemos preguntarnos, la segunda pregunta es, ¿qué dice de Jesús? Y la tercera, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué dice de Jesús de no ser cojo? Dice la Biblia que cuando el apóstol Pedro va a predicar a una casa de familia que estaba allí viviendo la familia de Cornelio, un hombre que tenía mucho interés en Dios, un varón temeroso de Dios, y parte de su prédica, solamente extraigo un versículo, le está contando, maravillado a ese hombre con necesidad, que hay un ser extraordinario llamado Jesús que venía, había venido para traer soluciones a la vida de los seres humanos. Y dijo, ¿cómo? Dice él, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? ¿Qué indica este texto de cómo se condujo Jesús en su estadía en esta tierra? Dice que anduvo haciendo bienes, dice que sanaba a todos los oprimidos por el enemigo, y también dice Dios estaba con él. Hace muchos años, cuando yo era adolescente y antes también, había una expresión de nuestros abuelos que nos decían, tenés que andar, ¿se acuerdan? Derechito en la vida. Derechito en la vida quiere decir que teníamos que no inclinarnos ni a un lugar y a otro lugar. ¿Qué me dice esto Dios que ningún varón, vamos a incluir también a hombre, para incluir hombre y mujer, puede tener acceso a la intimidad con Dios si anda cojo? Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 12, refiriéndose a los que andan chuecos. Pero no me refiero a las cuestiones del físico, sino hay chuecos espirituales y cojos espirituales. Dice así el autor de Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Otra traducción dice, hoy la leímos esta mañana, debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, o sea, los que tienen esta renguera, pero no la renguera física, sino la renguera del espíritu. ¿Y qué más dice allí? Dice, no se salga del camino, sino que sea sanada. Cuando uno lee el libro de los Salmos en su introducción, tenemos el maravilloso portal, la entrada a los salmos, los 150 salmos, el salmo 1. Y dice algo que a veces no entendemos muy bien, porque dice, feliz, o sea, bienaventurado, el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. O sea, se parece una ensalada rusa de palabras, pero dice algo muy importante. Por ejemplo, cuando dice sillas de escarnecedores, eso quiere decir, cuando vos te sentás en la silla, porque para estar cómodo, entonces el hombre que anda derechito no se va a sentar con aquellos que están denigrando a Dios y sus cosas, y no se siente cómodo con aquellos que están haciendo estas cosas en oposición a Dios. Ni tampoco escucha aquellas cosas que son negativas para conducirnos en la vida. Porque a veces está la lengua de aquel que está tratando de desviarnos, pero también a veces está el oído que yo presto para que yo pueda realizar eso. Así que el Señor dice que debemos no andar en esos tipos de caminos. Muy bien, antiguamente se usaba una expresión, no sé si ahora se usa mucho para los cristianos, cuando nos despedíamos en un viaje o hacíamos algo, decíamos, que el Señor te acompañe, ¿no es cierto? Y yo creo que esa expresión puede mejorarse. ¿Cómo mejorarse? Qué mejor que el Señor me acompañe. Pero decirla de otra manera, decir así, acompañá vos al Señor. Porque a veces yo puedo conducir al Señor a un lugar donde el Señor no quiere que yo vaya. Entonces sería mejor decir, no que el Señor te acompañe, sino acompañá vos al Señor. Y vas a tener seguridad que tu camino en la vida va a ser derecho. Así que dijimos dos características hasta ahora. Primero, Dios no quiere el varón ciego, pero dejemos el asunto de la cuestión física. Hablemos de aquel que necesita visión para entrar al lugar íntimo. Y el cojo espiritual, aquel que necesita tener un camino derecho y que Dios quiere que lo siga. Pero ahora vamos al tercero, son cuatro para hoy, y dice más, mutilado o sobrado. Mutilado es cuando por alguna circunstancia de la vida ese sacerdote, y quiero decirte que los sacerdotes antiguos no lo eran porque se capacitaban, tenían un llamado, diríamos, en su interior. Simplemente heredaban el asunto. Mi papá era, mi abuelo era, mi bisabuelo era. Bueno, acá estamos en el comienzo, así que estaba la cabeza visible que era Aarón y sus hijos. Muy bien, así que mutilado, sobrado. Sobrado es cuando a veces por alguna circunstancia de la genética, algún bebé nace con un dedito más o con una cuestión más en su cuerpo, ¿no es cierto? Dijimos que la primera pregunta la omitimos. ¿Qué significaba para ellos? Ya lo dijimos. ¿Qué significa esto respecto de Jesús? ¿Y qué significa esto de no tener ni sobrado ni mutilado en nosotros? En Jesús, cuando Pedro mismo inicia la era de la iglesia, expone ante una multitud necesitada de la palabra de Dios uno de los sermones más magistrales de la historia. Y dice casi en el comienzo, varones israelitas, oíd estas palabras, y empieza a hablar de Jesús. Jesús Nazareno, por lugar donde se crió en Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Porque esa gente que escuchaba habían sido testigos, muchos de ellos habían visto a Jesús y posiblemente algunos habrían acercado o habían tenido fe en Él y otros todavía estaban allí en una tensa espera. Así que cuando dice varón aprobado por Dios, una descripción que hace Pedro de Jesús, nos está diciendo, y le está diciendo a aquel auditorio que escuchó por primera vez, Jesús no tuvo nada sobrado que le perjudicara. Jesús no tuvo nada ausente en su carácter. No simplemente tenía una sabiduría destellante e infinita, sino que su carácter era un carácter perfecto. Ahora, y aquí, cuando yo estuve estudiando esto, las balas me entraron por todos lados y quiero compartirle algo que primero lo pensé para mí. ¿Qué cosas nos sobran? A veces mis hermanos en mí, y a lo mejor algún día en vos, puede sobrar la pereza para estudiar el libro de Dios. El libro de Dios, que por durante muchos años las iglesias como esta, que son iglesias históricas, fueron llamadas las iglesias del libro. Hoy día tenemos que reconocer, y no yo como pastor, sino cuando nos reunimos con otros pastores, la gran falencia que tenemos del conocimiento de este libro. ¿Por qué? Nos sobra pereza. Pero a veces también nos sobra comodidad. Hoy domingo es el día del Señor. Ustedes saben, hermanos, que si todos los hermanos de esta misma congregación viniéramos hoy a adorar a Dios, los dos cultos no habría lugar, porque somos muchos. Entre miembros, simpatizantes y hermanos que no son miembros de la iglesia, esta congregación tiene 700 personas vinculadas. Yo no soy el que lleva un registro de si vos venís o no venís. Y quiero decirte que cuando vos venís aquí al templo y cuando yo vengo al templo, yo no le hago ningún favor a Dios, y vos tampoco. Y no le haces ningún favor al pastor tampoco, porque cuando yo veo que no vienes, trato de comunicarme contigo. Pero a veces nos sobra comodidad. Entonces hoy día, eso no sucedía cuando yo me convertí en cristiano. El Día de la Madre, el Día de la Madre, ahora viene el Día de la Madre, dentro de poquito, festejábamos con gozo el Día de la Madre, pero veníamos a adorar a Dios también. Veníamos a la mañana o íbamos a la noche. Antes íbamos dos veces en el culto. Era el Día del Padre, festejábamos con gozo el Día de nuestro Papá, pero veníamos a adorar al Papá con mayúsculas. Eran los cumpleaños nuestros, y con gozo los festejamos con toda la familia, pero veníamos a adorar a Dios, decir, Señor, gracias porque me regalaste un año más de vida. O vamos de vacaciones. A mí me gusta estar de vacaciones, porque es el tiempo de un descanso con mis más íntimos, con mi esposo y mis hijos, mi hija ahora. Pero yo voy a adorar a Dios en mis vacaciones, voy a una iglesia donde no me conocen, no voy a ocupar ningún tipo de trabajo, me siento y adoro a Dios. El que ha dicho que esté de vacaciones no impide que yo adore a mi Señor. A veces también nos sobran quejas. Ayer me decía un hermano a esta congregación en un diálogo que tuvimos ahí en el campamento de hombres, en el campamento de niños, perdón. El deporte argentino favorito no es el fútbol. El deporte favorito de todos nosotros es la queja. Nos quejamos de los gobernantes, nos quejamos de las instituciones, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. Nos sobra queja. Si yo tuviera que hacer un resumen de este pueblo antiguo antes del venimiento de Jesús, que Dios lo preparó con tanto esmero, le dio estas leyes santas, justas, de protección, protegió hasta los animales, hasta la tierra, que había ciertos años que no había que cultivarla, y en algunos, en el día del año del jubileo, de ahí viene jubilado, no, tal vez lo mejor, 3 años seguidos no había cultivo la tierra, y Dios no se olvidaba de nadie. Y muchas veces el castigo de Dios al pueblo antiguo fue por no respetar las leyes. Los 70 años de deportación en Babilonia se correspondía a uno por cada año que ellos no habían respetado los cultivos de las tierras. La tierra era de Dios y tenían que reconocerlo. Ahora, mientras yo estaba preparando esto, estuve providencialmente escuchando un sermón sobre el capítulo 4 de Jonás. Jonás es un libro muy chiquito en la Biblia y es un profeta antiguo. Y este profeta, lo que se relata en el libro, a diferencia de otros libros de la Biblia de los profetas, relata la experiencia de él, de él. Por supuesto que tuvo que predicar en una ciudad difícil, Nínive, que tenía una circunferencia de 85 kilómetros, así que él habrá ido y venido, quedó exhausto. Pero en el capítulo 4 relata la conclusión de la historia. Y uno dice, concluyó, réquete bien, equivocado. Él fue a predicar. Después que lo tragó el pez y que pidió misericordia, Señor, salvame de los jugos gástricos y de las algas marinas y del estómago de este terrible pez. El pez lo vomitó porque no le gustaba la comida hebrea, posiblemente. Entonces llegó al lugar allí, predicó, y uno dice, seguro, al convertir. No era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de juicio. Decía, tantos días, esto se va a destruir, y sí. Muy bien, él predica. Y qué mejor que haya una respuesta positiva. La gente se arrepintió, hasta el rey hizo proclamar ayuno. No será como el ayuno nuestro acá, que de los 40 días, pero hizo una conmoción en el país. Era un país sumamente cruel, vengativo, terrible. Lo podemos ver en la historia secular. Y este hombre, que digamos, se puso contento. Sí, se puso contento, pero ¿saben por qué se puso? El único lugar donde se cita en la Biblia, en el libro de Jonás, que se puso contento, capítulo 4. ¿Saben por qué se puso contento? Porque Dios, después del trabajo, le recreó una enredadera, una calabacera, no sé qué tipo de arbolera, y el tipo estaba allí descansando y entregándose al hedonismo, a la comodidad y al placer. Y de repente Dios, para probarlo, le incorporó un gusano a la calabacera. Y en forma rápida, en proceso de Dios, se seca todo. Y entonces le empieza a entrar simplemente le entraban los rayos del sol, que a lo mejor sería pelado o algo, lo molestaba. Y por eso dice, Señor, ya no aguanto más, quítame la vida. Entonces yo, pensando en esto, ¿qué cosas le sobraban a Jonás que vinculadas con él nosotros? Y ahí me cayó una ficha a mí y te quiero decir esto. A veces como cristianos, nos sobra la autocompasión. Ustedes saben que por elaborar o por compartir cuestiones de la fe, no siempre somos personas perfectas. Tenemos conflictos, dificultades con el mundo que no pertenece a Cristo y a veces por interpretar la manera de trabajar aún con los hermanos en la fe. Y debemos subsanarnos, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero ante estas situaciones no podemos tomar la actitud de Jonás, que porque el simple sol lo estaba quemando en demasía, no sé si la gradación del sol en ese momento podía haberse corrido a otro lugar, podemos llegar a la autocompasión. A Jonás le sobró autocompasión y le faltó compasión. Y yo me miraba a mí, no estaba mirando a ninguno de ustedes, les aclaro porque no estaba pensando en nadie de ustedes. A veces pasa eso conmigo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé mayor compasión por la gente. Por mi vecino, por amigos que no conocen de Cristo. Y que a veces por no incomodarlos, a lo mejor somos adeptos al refrán, faltan 4 meses para... No, este no va a creer ni que le predique 50.000 ángeles. No sé. Así que a veces, hermanos, podemos tener sobrantes de lengua, porque además que somos una tendencia que yo también puedo ver en mi vida, esa tendencia a ser teórico de las cuestiones de la fe. Y aquel mundo, aquella gente, el mundo antiguo que recibió estas órdenes que estamos tratando de analizar en pequeño, le faltó compromiso, le faltó santidad, le faltó determinación, le faltó obediencia. Le sobró orgullo, le sobró desobediencia, le sobró incredulidad. Y así como había faltante y sobrante, a veces hay faltante de corazón. Pero ¿cómo de corazón? Si el corazón no anda, estamos listos. No, me refiero al corazón como parte de la entidad que define nuestro ser interior. Y una de las cosas que a veces nos falta, mis hermanos, es un corazón enseñable. Hace poquito, una hermana de nuestra iglesia me compartió en un retiro de maestros, Gaby Rivas fue, algo que le había impactado a ella sobre lo que predicó un hermano, y me lo mandó, yo mandé algunos, si alguno lo quiere también lo puedo mandar, y hablaba de una de las características, ya no hablo de lo que digo yo, lo que decía este pastor, que no me acuerdo cómo el apellido, y decía que muchas veces faltan los cristianos un corazón enseñable, dispuesto a recibir palabra, dispuesto a recibir palabra. Por eso, si no tenemos un corazón enseñable, no podremos acceder al lugar íntimo, a la intimidad con Dios. Y también un corazón dispuesto a ser corregido. Cuando yo creo que ya sé todo, es imposible que nadie me enseñe nada, aún el maestro más elocuente de todos. Necesito tener un corazón enseñable. Por eso entre los sobrantes y los faltantes, tenemos que tener cuidado y pensar qué es lo que me sobra y qué es lo que me falta. A veces en el mundo joven, y esto lo digo pegado por lo que vinculado a gente que de mi familia o cercanos, a veces nos sobra mucho celular, nos sobra mucho internet, nos sobra mucho Facebook. Y a veces, eso no es pecado ver el Facebook, por favor no me entiendan mal, pero a veces yo leo en el Facebook, amigos míos, no vinculados con la iglesia, dicen, estoy aburrido. O tal cosa, que no es nada de determinante ni nada significativo como para... Pero tomamos como un entretenimiento. Debemos tener cuidado. A veces nos sobra mucha tele. A veces nos sobran muchas novelas, muchas películas. Y a veces tenemos excesiva diversión. A mí me gusta la diversión. Saben que me gusta contar cuentos. A algunos les gusta que los cuentos míos, a otros no les gusta. Pero no es eso el asunto, sino que la vida está en las cosas para divertirnos y están las cosas serias. Tienen que tener un equilibrio justo. Y debemos tener cuidado. Y a Jonás, recordando su capítulo 4, le sobraba teoría y conocimiento. Y le faltó carácter. Ustedes saben que una de las cosas que más se requiere para ministrar en el pueblo de Dios, ya sea como líder de algo, lo que sea, estar a cargo de la clase cuna, del niñito, lo que sea, no es tan solo el conocimiento. El conocimiento se puede adquirir. Falta el carácter a veces. Y en la vida de familia también. No es papá cuán magnánimo es conmigo o mamá cuán permisiva es conmigo, o mi esposa o mi esposo, sino es el carácter. El carácter. Y a veces hemos visto en la Biblia historias, biografías de personas que fracasaron por carencia de carácter. Después las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, describe el carácter. ¿El carácter de quién es? El de Jesús. Y por último, me ha ido el horario, dice que el verso 19, En primera parte solamente, aquí vamos a dejar, el varón que tenga quebradura de pie. Vimos estos domingos atrás el fuego extraño, ¿se acuerdan? La mano extraña y el pie extraño. ¿Qué era el pie en la simbología del Antiguo Testamento? Las motivaciones que los seres humanos tenían. Y allí el sabio de Salomón en el Eclesiastés dice en el capítulo 5, y está hablando nosotros hemos venido a hacer eso, a la casa de Dios, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Dice, guarda tu pie, que hay zapatos, sandalias. No, no, no, guarda tu pie. Tiene una connotación diferente. Como yo digo, leprosos y canallas. Ustedes me entienden, ¿no es cierto? Si le dijera esto en una iglesia de Rusia, nadie sabría. Pero sabemos que se refiere a simpatizantes de dos equipos muy importantes de aquí de Rosario. Cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie. Quiere decir esto. Cuídate con las motivaciones que le expresás a Dios. ¿Por qué vas? ¿Por qué? Perdón, hermano, pero quiero decirte, yo me lo pregunté primero, ¿eh? No estoy enseñando con la de ustedes, pero uno para allá y cuatro para acá, ¿eh? Cuatro para acá. Guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. A veces podemos tener la inclinación y la tentación de servir a Dios por gratificación personal, porque me hace bien. Y yo digo que a veces, hermano, hay cuestiones que uno decide en el servicio a Dios que pueden ir contra uno mismo, porque tenemos que buscar el bien supremo que es del Señor. Y no siempre quiero decir que, no, que acertamos. A veces hay personas que quieren hacer carrera en el ámbito de la fe, porque otros quieren que los aplaudan. Eso pasaba en el mundo de Jesús con los llamados fariseos. Y a veces tenemos que tener cuidado porque podemos contagiarnos del mundo secular cuando los llamados cargos, ¿no? Y yo a veces he expresado esto muchos años seguidos. El mejor cargo que Dios nos ha dado es ser discípulos de Jesucristo. Y yo me pregunto para mí mismo, no te involucra vos. ¿Qué más quiero yo? ¿Ser distinguido como distinguido, nombrado como discípulo de Jesús o por tal cosa? Yo prefiero ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Y por último, en el libro de Hebreos, todo el capítulo 11 de este libro es un relato biográfico de los grandes héroes de la fe y heroínas de la fe, porque hay muchas mujeres también. Empezamos allí con Abel, con Abraham, con todos los patriarcas, con Moisés, gente de fe, con los padres de Moisés y con todos. Se termina el capítulo. Y en el capítulo 12 del libro de Hebreos empieza con esta expresión. Por tanto, uno imagina, en base a todo lo que se viene describiendo, de Sara, de Abraham, de José, de Isaac, todos esos antiguos creyentes, es una alusión a ellos. Y el profesor que tuvimos en el seminario, el pastor Leite, nos interpretaba este versículo. Se refiere a esto. Lo leo el versículo y después le digo lo que modestamente es mi interpretación. Por tanto, nosotros también, o sea, ya pasaron los antiguos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Es una invitación a correr. Estamos hablando de las Olimpiadas, o mejor dicho, los juegos ísmicos, cualquiera de los dos podía ser, que se hacían en el mundo antiguo. Los ísmicos eran cada tres y las Olimpiadas cada cuatro. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto? Tenemos que correr la carrera sin ser cojo, sino que tener bien ejercitado nuestras extremidades para correr bien. Estos testigos, porque dice, teniendo en derredor nuestro, y habla, dice, tan grande nube de testigos, eran los que estaban en las gradas. La interpretación que tradicionalmente se hacía era, sí, eran las gradas, pero en esas gradas estaban Abraham, Isaac, porque en la antigüedad se interpretaba así, porque todos los que corrían en sus propias disciplinas después iban a alentar a sus compañeros. Entonces, el que había corrido 200 metros iba a alentar al que tiraba el disco, o la jabalina, o lo que sea. Pero la interpretación esta es que posiblemente en las gradas estén algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros hermanos, que están mirando la carrera, pero no están en la carrera. Y nosotros estamos en la carrera allí esforzándonos, haciendo lo mejor que podamos con nuestra propia energía y la energía que nos da Dios. Y nos esforzamos más y más y más. Y de repente de la grada dice, vení a tomar mate. No te pongas fanático con servir a Dios. Venite para acá. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo? Y otro dice, pero no ves, encima de que hacer lo mejor que podés, encima recibí a veces un cachetazo o no, el aplauso que se... Y entonces estás constantemente esa invitación. Esa invitación es a dejar la carrera. Y Dios dice, no tenemos que dejar la carrera, sino que tenemos que seguir adelante. Por eso Dios quiere, para entrar al lugar íntimo, que el varón no tiene que ser ciego, y no son los ojos físicos, sino son los ojos del espíritu y del alma. No tiene que haber cojera, o sea, aquello que me impide caminar y que son esas parálisis del cuerpo o esas piernas debilitadas. Y también tenemos que tener en cuenta que debemos tener sin la quebradura del pie, me faltó una que estoy buscando, ni mutilado ni sobrado. Esto es lo que Dios requiere. Vieron que esto fue un detalle bien exhaustivo que Dios dejó para el mundo antiguo, pero vieron que se aplica a nuestro hoy. Dios quiere que le sirvamos a Él en nuestra plenitud. Que Dios nos bendiga, hermanos, y les invito a tener la conclusión de esta reflexión el próximo domingo, de mañana o de noche, para que podamos tener la idea completa de cómo entrar al lugar íntimo con Dios, que es nuestro deseo, ¿verdad? Nos ponemos de pie y nos despedimos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tu palabra es tan clara al darnos los detalles que nos pueden impedir llegar y acceder al lugar íntimo contigo. Señor, permite que estas situaciones que tienen que ver con lo espiritual, en este momento, en el hoy, las pueda corregir en mi vida. Si hay sobrante, si hay faltante, si hay alguna chuequera, alguna cuestión que me impide caminar con libertad, si hay algo que me impide ver lo que tú me pides y a donde quieres que yo llegue, o si hay alguna quebradura en mi pie, alguna cuestión de una mala motivación, que tú puedas sanarla en nuestro corazón. Gracias por este día en que hemos estado adorándote y sirviéndote. En el nombre maravilloso de Jesús, el nombre más grande dado a los hombres, te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y te dé una semana llena de victoria.